pero de gorilas me voy a... Capaz que nos salimos del tema, ¿no? Mauro Monteiro, cronista de exteriores, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Saludos a la audiencia nuevamente, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, no sé por qué, justo me puse los auriculares y decías no salimos de tema, no sé de qué estabas hablando. No, que estamos escuchando gorilas, ¿y vos con qué tema andás? Bueno, más o menos, estoy en la legislatura provincial, donde por supuesto que también debe haber algún gorila dando vueltas, uno imagina, no lo vemos vestido o disfrazado, ni mostrando los pelos, pero quizá su forma de pensar y su forma de actuar puede ser tranquilamente un gorila. Bueno, estamos acá en la legislatura provincial, Juan Pablo, porque hoy hay, como decíamos más temprano, hay trabajo de comisión. Se reúne ahora a las 10 de la mañana. En un rato, ya están reunidos, pero todavía no ha empezado la Comisión de Legislación Social, y después a las 11 está Asuntos Agrarios. Mañana también hay reunión de comisión, que es la de legislación general. El tema es que vinimos a este lugar porque ayer se hicieron los anuncios de parte del gobernador Sergio Siglietto y anunció, bueno, esta reestructuración del presupuesto provincial, y queremos saber a ver qué está pasando, o sobre todo cómo ha tomado la oposición ese anuncio y qué va a pasar con el proyecto de aporte solidario. Esa es la gran pregunta, pero sin respuesta por ahora, porque dicen desde el bloque, o dicen desde los bloques de la oposición, o por lo menos los presidentes de esos bloques, que todavía no saben qué pasa con el proyecto que ayer anunció Siglietto, porque no ha llegado a la Cámara, o por lo menos no le ha llegado a cada uno de los bloques. Lo que sí sabemos es que el proyecto ingresó, y el proyecto está dando vuelta por algunas de las oficinas, y también hace un ratito nos lo confirmó off the record uno de los legisladores oficialistas. Lo que sí dicen desde la oposición, que todavía no lo tienen en mano y no pueden analizar qué dice ese proyecto y de dónde va a salir la plata. Ese es el gran problema que tiene la oposición: de dónde va a salir la plata para aumentar el presupuesto en 234 mil millones, que eso es lo que anunció ayer el gobernador, y ahí está metido todo: el refuerzo alimentario, están los sueldos, están las jubilaciones y también algún gasto para salud y educación. Por eso es el tema que se está analizando por estas horas acá en la legislatura provincial, y este jueves hay sesión de la Cámara, y veremos qué hace la oposición, si se sienta o no se sienta a dar quórum, y si analizan ese proyecto y si tienen tiempo de analizarlo entre hoy, mañana y pasado mañana. Por eso es que vinimos a este lugar, a ver si encontrábamos voces de algunas de los legisladores y legisladoras. En un momento, perdón, y en un momento por el pasillo previo a la sala de comisiones pasó María Laura Trapaglia, la diputada del PRO, que es la presidenta del bloque del PRO de la oposición, y habló algunas palabras así medio por arribita, pero también se refirió a lo que dijo ayer el gobernador, de que no tienen más excusas, y también habló sobre si van a aprobar o no este proyecto de aumento del presupuesto, aunque siempre se excusó en que todavía no tienen el proyecto. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos decía Laura Trapaglia hace un ratito acá en la legislatura provincial. ¿Tiene sentido después de lo que se anunció? No se comunicó nadie qué va a pasar. La verdad que no se comunica nadie en el día de ayer ni en el día de hoy, hasta la fecha. Ninguna persona del oficialismo. El anuncio de ayer del gobernador desactiva ese proyecto, que... ¿Qué sensación tienen ustedes? No sabemos qué es lo que quieren, si desactivar ese proyecto o... Sí, sabemos que va a haber una reestructura, porque se reestructuró hasta ahora lo que se permitía de acuerdo a la ley, a la ley que vemos, que aprobamos el presupuesto. Pero más allá de que no... ¿Permite destrabar el funcionamiento de la Cámara esto? Es que depende de si se va a tratar el proyecto de aporte solidario o no. Ese es el tema. Este nuevo proyecto de aumentar el presupuesto, ¿ustedes lo piensan acompañar o van a esperar leerlo bien? No, obviamente que tenemos que leerlo bien, estudiarlo, ver de dónde va a salir este aumento del presupuesto, cuáles van a ser los recursos, de dónde se va a sacar. como todos los proyectos que hacen una reforma del presupuesto. Pero este no sería como una ley especial, sería una ley de las que se necesita la mitad más uno, ¿o no? Es que lo tengo que analizar, discúlpame, pero hay que analizarlo para ver si realmente es así como dijo el gobernador ayer. Bien, hoy es 20 y las familias más vulnerables no cobraron el RAFE. Y esto mucho tiene que ver porque el aporte no pudo salir y también porque el gobierno provincial decidió también decir que no tenía los fondos y las familias son afectadas. ¿Qué opinión tenés de eso? La verdad que es preocupante que no haya salido. Nosotros mantenemos la postura de la ley especial, es una cuestión anticonstitucional. Nosotros juramos, como dije mil veces, juramos ante la Constitución Provincial que la vamos a hacer cumplir. Tenemos que controlar, ver de dónde salen las partidas, ver de dónde se va a hacer esta reestructuración y seguimos en la misma postura y análisis de todas las leyes. O sea, nosotros estamos acá para controlar, esa es nuestra función. El Ejecutivo, como dijo el gobernador, es de hacer políticas públicas, pero nosotros tenemos la función de controlar esas políticas públicas, se realicen de manera totalmente de acuerdo a la Constitución. Ayer el gobernador también dijo que ya no tenían más excusas para sentarse. ¿Ustedes qué piensan? No fueron excusas, realmente no fueron excusas. Lamento que el gobernador diga que son excusas. Son fundamentadas y no son excusas. Y nunca pusimos palos en la rueda, siempre hemos estado aportando. Y la verdad que es lamentable que diga una cosa así. Bueno, María Laura Trapaglia, la diputada del PRO y presidenta del bloque de una de las oposiciones acá en la legislatura provincial, ahora están en una de las comisiones y mientras eso pasa, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia, en el hall de entrada de la legislatura provincial se están preparando representantes de las dos CTA, de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, porque en un ratito van a hacer una conferencia de prensa porque se van a manifestar respecto al proyecto de aporte solidario. Así que en un ratito seguramente vamos a tener información sobre eso que se está armando en estos momentos. Bien, Maurito, un detalle, un concepto, esto se viene repitiendo, también nosotros venimos explicando en distintas vías cómo es el asunto. Los diputados insisten en que tienen la misión de controlar al gobierno provincial. Por supuesto que una función de la oposición legislativa es más o menos... sí, pero no es... está lleno de organismos de control. Hay una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, hay un Tribunal de Cuentas, hay un Poder Judicial que específicamente se trata de eso. La tarea central de legisladores y legisladoras no es controlar al Ejecutivo, sino legislar, hacer leyes. Porque si no, vamos a terminar creyendo que efectivamente no tienen ningún deber de sentarse en sus bancas porque lo que están haciendo es controlando desde las oficinas que las cosas estén bien de acuerdo a ellos. No son los diputados y diputadas quienes establecen si una ley es o no constitucional, ni son siquiera los que detectan alguna malversación de fondo o un hecho de corrupción. Para eso el Estado tiene otros organismos de control. Es decir, los diputados y diputadas tienen que cumplir sus funciones legislando. Esto de que están para controlar al gobierno es, si querés, un pequeñísimo porcentaje de su función. Para establecer. También lo repiten desde el bloque de la UCR, porque estuvimos hablando de manera informal con Paul Altolaguirre, que no quiere hablar públicamente porque quiere esperar leer el proyecto, y dicen exactamente sí, lo mismo. Sí, sí, se han dado esa tarea. Se han dado esa tarea, como que lo que quieren ellos es controlar. Y no, macho, claro. Si querés controlar, tendrías que estar o en el Poder Judicial, o en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, o en el Tribunal de Cuentas, o crear la oficina del Ombudsman. Los diputados y diputadas tienen funciones mucho más importantes que la de controlar. Sí, lo que dicen es tratar de controlar de dónde salen los fondos. Por eso cuando arrancamos la nota, lo primero que dije es que la oposición ahora quiere saber de dónde salen los fondos. No importa si los fondos son necesarios, como lo son, por ejemplo, para el refuerzo alimentario, porque como recién le preguntábamos a Trapaglia, hoy es 20 y las familias no cobraron el RAFE. Y uno dice el RAFE, lo dice así livianamente, pero el RAFE básicamente es plata en la tarjeta para ir a comprar comida. Y eso hoy, 20 de agosto, las familias no lo tienen. Y si este proyecto que ayer anunciaron desde el gobierno provincial sigue los pasos del aporte, va a tardar una eternidad para poder aprobarse, y ahí adentro no solamente está el refuerzo alimentario, sino están los sueldos o los posibles aumentos de sueldos, las jubilaciones, porque hay una parte para del sistema previsional, y también algunos funcionamientos de educación y salud. O sea, como dijo ayer el gobernador, no tienen excusas, ojalá que se sienten a dar quórum, pero por lo que yo pudimos percibir en este ratito que estamos acá en la legislatura, este proyecto que presentó ayer el gobernador va a tener también sus trabas, aunque ellos dicen que no ponen palos en la rueda, pero lamentablemente 4 meses y medio de proyecto del aporte no salió y ahora este ya lo están mirando de reojo. Para cerrar con el tema, lo que se huele, yo percibo que por lo menos el radicalismo está en una situación de un serio laberinto para no dar quórum a este nuevo proyecto. El aporte solidario obligatorio, QEPD, murió como proyecto en sí. Murió como para mí, sí, pero bueno. Y así como decimos, así como decíamos recién, que finalmente el peronismo termina resignando lo que era un impuesto a la riqueza, la verdad dejó de serlo. Buenísimo que podamos cobrarle más ingresos brutos a los bancos y a los juegos de azar. Bienvenido sea, así tiene que ser. Ahora, los otros sectores alcanzados por ese impuesto, que eran personas ricas y no productivas, que tienen 5 inmuebles en lugares urbanos, que tienen autos de alta gama, que cobran altos sueldos como funcionarios o que manejan gastos reservados, a todos esos sectores que nos hicieron creer en algún momento que podían ser alcanzados por un impuesto, no van a ser alcanzados. Del mismo modo que decimos eso, decimos, me parece que lo que dice Cilioto es real. Las excusas de la oposición a esta altura se acabaron. No pueden decir esto es inconstitucional otra vez y no sentarse. Se tendrán que sentar y votar en contra si no les gusta, más vale. Pero claro. El costo político que hasta ahora venían pagando en partes iguales el oficialismo y la oposición, me parece que quedó en la cancha opositora ahora. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. ¿Qué decirte, diría el meme con el perrito mirándote? Mientras tanto, hay reunión de comisión, como recién decía, mañana también, y el jueves hay sesión. Y hace un ratito, como les decía, las dos CTA se están organizando para hacer una conferencia de prensa, que vamos a ver si se hace ahora o dentro de un rato. Por ahora, se están acomodando. Dale, Maurito, nos reencontramos. Dale, hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, trayéndonos la primera voz que aparece de una diputada de la oposición, María Laura Trapaglia. Hasta hoy nadie había hablado, tenían los teléfonos apagados o desconectados. Mauro logró que Trapaglia dijera, aunque sea, lo que llegó a decir.